cumbia. Conchito, no. Porque Conchito, no. Porque Conchito, no. Corta, corta. Así. Palmas, hagamos palmas. No, no. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero Conchito, no.